A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy volaremos hacia Europa para conocer una nueva orquesta surgida a comienzos del 2002 en Bruselas, Bélgica. Tras la búsqueda de la música de Piazzolla que sembró en Europa y el resto del mundo, ellos son Orquesta Guardia Cadenera. La impronta piazzoliana hizo además que más allá de su propia música, los músicos se fueran adentrando y buscando en otros compositores de tango de Argentina, que tuvieron sus propios estilos vanguardistas. Y a ese pareciera ser la tarea de Guardia Cadenera. Muestra en este CD, tomado de una reciente presentación en una sala de Bruselas. Oigamos del bandoneonista y pianista argentino Julián Plaza, ya fallecido, Buenos Aires, Tokio. Es poco o casi nada lo que se puede hablar de estos músicos, pues recién ellos comienzan a escribir la historia de cada uno de ellos. Guardia Cadenera está integrada por músicos de diferentes países de Europa y Argentina, como ya veremos más adelante. El siguiente es un tango de los hermanos Eduardo y Héctor Lettera. A Héctor lo conocemos, es un destacado bandoneonista argentino. No sabemos si su hermano Eduardo también lo es. A ellos pertenece el siguiente título, por Orquesta Guardia Cadenera desde Bélgica, Delirante. Vamos a ir presentando a los músicos. En bandoneones, Santiago Simadeville, Argentina. Gerardo Agnese, Argentina. Francesco Bruno, de Italia. Violines, Ingeborg Scherz, Bruselas. Amandas Rosent, de Bélgica. Cordula Welch, Alemania. Julia Hetz, Alemania. La viola solemne, Boulegin, Francia, y piano, Judy Rus de Argentina. Estos músicos buscan más atrás de los grandes creadores del tango de Argentina. Acá selecciona en esta obra de Juan Carlos Cobian, Mi refugio. Thank you. Tenían razón Piazzolla y Ferrer cuando escribieron Balada para el año 3001, o conocido también como Renaceré. Como hemos visto en estos 18 años de neotango, en el mundo se ha venido poblando de su música y el tango renace con más fuerza. Hagamos un paréntesis para recordar esta balada de Piazzolla y Ferrer en la voz de Guillermo Fernández, Balada para el año 3001. Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá. Y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotes, tres payasos y tres brujos, mis inmortales con pinche gritándome fuerza, che, nace, nace, dale pibe, metele hermano que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Buenos Aires, siglo 30, ya verás, renaceré, renaceré, renaceré.

para denominar a un bandoneonista que es capaz de arrastrar a unísono al resto de los bandoneones en el desarrollo de unos compases. Generalmente el primer bandoneón puntea los primeros compases en su bandoneón y para los siguientes todos los fuelles se abren a unísono, como en una cadena, lo que en música se llama strappato. Este estilo fue muy característico en la orquesta de Osvaldo Pugliese, sobre todo cuando estuvo como primer bandoneón Osvaldo Ruggiero. Y a propósito, a Ruggiero pertenece el siguiente tango, en los instrumentos de guardia cadenera, Yunta de Oro. Despedimos a la Orquesta Guardia Cadenera desde Bélgica con otro tango de Julián Plaza, Sensiblero. Thank you.